¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, gracias a Dios, es viernes 28 de abril, acabando el mes de abril, entrando al mes de mayo, entrando al mes de las lluvias. Entrando al mes de la temporada de huracanes, bueno, el 15 de mayo arranca la temporada de huracanes en el Pacífico y nosotros acá en el Atlántico hasta el mes de junio, el 1 de junio, pero ya entramos al mes más caluroso también aquí de la península y pues hay que cuidarnos, protegernos y hay que prepararnos para la temporada de lluvias. Por lo pronto, quédese aquí con nosotros en Fórmula de los Negocios. Esta es la emisión número 4593 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos en nuestro estudio virtual, a través de la plataforma de Zoom, trayéndole este programa. Y bueno, en esta linda noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, para la conversación con ustedes. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que pues hayan tenido una linda semana y tengan todos sus planes listos para este fin de semana. No dejar desapercibido el último fin de semana de abril, ¿no? Pues sí. Pues sí, más que es el mes de aniversario para nosotros, ¿no? Así es, De Robert. pachanga, hay que De seguir pachanga, festejando. hay que seguir. Así es. Misión cumplida hasta ahorita y hay que continuar. Y bueno, Robert, este tema tan interesante que nos traes hoy, fíjense, vamos a hablar de 10 términos de negocios sostenibles, pues para este año 2023 y que en estos tiempos las empresas sostenibles deben asegurarse de que su impacto en el ambiente y la sociedad sea positivo y medible. Esto se platica en un artículo de Expo News y que está muy en boga ahorita, Robert, toda esta parte de que sean los negocios sean sostenibles, que no contaminen, que no perjudiquen al ambiente, a la naturaleza, pues a los animales. Y a la misma sociedad, al mismo ser humano también, ¿no? Que no los afecte. Como hemos visto cuántos documentales en donde llega tremenda planta de potabilizadora y envasadora de agua, que vende las botellitas, por ejemplo, y que se adueña de todo el agua del lugar, o que simplemente a la hora de limpiar, ¿no? Todo su proceso hace un desagüe de todas esas aguas sucias, ¿sí? A un río común de gente, de poblaciones que les afecta. Esto lo vimos en un documental, si no me equivoco, que fue en África, en donde ya de por sí la gente ahí no tiene como nosotros que abres tu llavecita y sale el agua, ¿no? Tienen que salir con palanganas, ir al río y donde encuentran agua, llevarla, etcétera. Entonces, si ese río tiene esas desembocaduras de aguas contaminantes, pues realmente ellos acaban afectados físicamente y pierden la salud. Entonces, pues bueno, este tema tan importante de que los negocios sean sostenibles, no solamente se trata de que el negocio se pueda sostener a sí mismo, sino que pueda sostener todo lo que implica a su alrededor y lo que rodea al negocio, ¿no, Robert? Bueno, pues precisamente, como dijiste, está de moda y de boga, pero más que moda, amigos, es algo crucial Pues es un llamado de atención, ya ¿no? para la sobrevivencia humana. Yo sé que muchos me van a decir que exagero, pero no. Ya lo estamos viviendo nosotros con calores extremos, tormentas extremas. Vamos a entrar pronto a una temporada de huracanes, que si bien el pronóstico de tormentas es más bajo que el promedio de los últimos años por el efecto del niño, pero pues eso habla de que las temperaturas van a ser más extremas y también pues si los huracanes, aunque sean pocos, pues pueden ser extremos en su naturaleza. Entonces, de eso se trata, que entendamos cuáles son los términos de negocios sostenibles a partir de este año. Bueno, para este año y para lo que viene, porque ya tenemos que hacernos cargo, que esa es una parte fundamental pues de la conciencia humana, de la conciencia de los empresarios, que tenemos que hacernos cargo. El primer término es innovación sostenible. Si bien, Laura, hemos platicado que hoy, como dice el dicho de Andrés Oppenheimer, o una empresa está creciendo o está muriendo. Entonces, y para crecer se requiere la innovación, amigos, para pues ser mejores, vender más, adaptarnos a las circunstancias. La innovación sostenible implica realizar cambios intencionales en los productos, en los servicios, en los procesos de una empresa para generar beneficios sociales y ambientales a largo plazo. Ya no se vale pensar en el corto plazo, en lo que vendo hoy y en lo que gano hoy, sin importarme las circunstancias de lo que provoco. Al mismo tiempo que genera beneficios económicos una innovación sostenible, debemos de pensar que en esta definición proviene del investigador Richard Adams, quien revisó la investigación académica y de la industria sobre el tema, la innovación sostenible, que es el primer término. Laura, ¿qué opinas de esto? Claro que sí, Robert. Sí, definitivamente el tener conciencia de estos términos. Y bueno, pues el primero que podemos platicar ahorita, que es la innovación sostenible. El segundo es la economía circular. Ok. Sí, pero bueno, te preguntaba, ya leí yo la innovación sostenible, que qué opinabas de esto, del que las empresas tienen que ser innovadoras. Bueno, ok. Pues mira, Robert, el hecho de ser sostenible, de entrada, ahorita lo que se procura es que toda empresa se convierta en sostenible. Y por supuesto, el punto uno, que habla de la innovación sostenible, es que toda nueva empresa que surja, de entrada, ya sea sostenible. Bueno, pues sí, ¿Sí? pero también convertir en las actuales, ¿no? Por supuesto, por eso es lo que dije, las que ya están se conviertan en sostenibles y las nuevas que surjan, que sea como una obligación que de entrada sean sostenibles. Ahora, obviamente, en el transcurso de la vida de una empresa surgen innovaciones. Estas innovaciones igual tienen que, pues, perfilarse a ser sostenibles. Yo creo que el punto aquí, lo más o el punto más importante, es que cada vez que se implementa una nueva manera, un nuevo producto, un nuevo servicio, tenga esa responsabilidad con el ambiente, con la sociedad y con la vida que habita en este planeta. Porque si seguimos por la manera en que las empresas actuales y las grandes industrias están laborando, pues definitivamente estamos en peligro. Ya de por sí estamos en peligro. Sí, ya, el peligro es inminente, ya lo hemos vivido, además, no nada más Pues sí, con visto, lo hemos vivido, ¿no? inundaciones y climas extremos, sequías, etcétera. Entonces, pues definitivamente. Y bueno, pues ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar de la economía circular, que también tiene que ver con la sostenibilidad. Vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Mire, con estas temperaturas, pues, y que van al alza, vamos a entrar al mes de mayo, quizás de la temporada, el mes más caluroso, aunque bueno, junio, julio, tampoco cantan mal las rancheras, pero pues hay que cuidarnos del calor. Y más si es fin de semana, la recomendación es desarrollar el hábito de la crioterapia. La crioterapia no es otra cosa más que cargar hielera bien equipada para todos lados. No es invento nuestro, es recomendación médica. Así es de que todo mundo a practicar la crioterapia. Y más si es el fin de semana, cargue una buena hielerita para todos lados con harto hielo. Póngale lo que quiera, pero que traiga bastante hielo. Hay que evitar el golpe de calor, sobre todo a los adultos mayores y a los niños. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Déjenme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Mire, Aditimper es el especialista y ellos nos recomiendan que esta época todavía estamos para dar mantenimiento a nuestras construcciones, sobre todo la parte de impermeabilizar los techos. Acuérdense que con la cantidad de lluvia, la humedad, el calor, pues nuestras construcciones sufren y tenemos que darles mantenimiento. Ahora es cuando, antes de que entren las lluvias, impermeabilizar o poner aditivos para concreto. Así es de que consulte con Aditimper en su tienda virtual. Su tienda virtual es una plataforma tecnológica muy robusta, donde le van a poder atender, podrá usted comprar todos lo que necesite de lo que vende Aditimper. Tienen todos los productos, tienen diferentes formas de pago, tienen servicios de entrega a domicilio, servicio express para entrega de 24 horas. Así es de que todo para darle un mejor servicio. Métase a su página www.aditimper.com. .com.mx Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicándole a usted estos términos de negocios sostenibles para el 2023. El primero ya se lo platicamos, innovación sostenible. El segundo, Laura, economía circular. Y bueno, la economía circular se define como el conjunto de prácticas que buscan mantener los recursos en sistemas económicos, fomentando la reparación y la reutilización de productos. Bueno, esto definitivamente es importante, el poder reutilizar sobre todo la basura, Robert, que la basura hemos visto que se ha convertido Es no generar en un basura. mar infinito de porquerías Que está en el que están Pacífico, matando a que la está flotando naturaleza. en el Sí, Pacífico. oye, de Sí, repente sí. empiezas a ver unas fotos de gente que desafortunadamente siempre le toca a la gente humilde. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, si toda esa basura llegara a una costa rica, rica me refiero a que tiene recursos, por ejemplo, a una costa como Cancún, por ejemplo, que hay un montón de hoteles y todo, pues ellos tienen la maquinaria para estar removiendo todo. ¿Cómo pasó ahorita con el sargazo? Que no es basura, pero sí es, pues ahuyenta a los turistas. Bueno, metieron sus máquinas y recogieron y tienen cómo recoger todo esto y Bueno, quitarlo. En cambio, los países pobres, Pues no tienen. en Déjame una decirte. bahía donde vive un grupito de gente pobre, por supuesto no tiene los recursos para remover toda la basura que No, llega. déjame decirte, el sargazo, dijiste, no es basura, no, pero es producto del calentamiento global. Y afectado por el mal uso que nosotros damos a, claro, a todo lo que nos ha llevado y nos ha orillado a la situación urgente que hay ahorita y que por eso el modelo de pues negocios sostenibles es importante. Y también dice acá, los gerentes empresariales buscan modelos y guías que les permitan integrar enfoques circulares en sus culturas, procesos y estrategias organizacionales. Es prácticamente buscar esta costumbre de reutilizar, de reparar, ¿sí? Los productos que ya se forme parte en la cultura de la gente. Desafortunadamente, Robert, tuvimos una calentura muy fuerte en el mundo, las personas, del consumismo. Era siempre Todo es cambiar desechable. todo desechable, ¿sí? Tu celular desechable, ay, 2 años ya tiene, ya está viejo, así te haya costado no sé cuánto, ya está viejo tu celular, tiene 2 años, hay que cambiarlo, o tu computadora, hay que cambiarla, o bueno, no te vayas lejos, las mismas aseguradoras, cuando tú reclamas tu computadora, tienen un demérito de 5 años. O sea, si ya es mayor de 5 años, ni la reclames, No te van a pagar porque no te van nada. a pagar nada. Sí, entonces, pues tiene su chiste pues esta cultura, o sea, adquirirnos a nosotros mismos esta cultura de la sostenibilidad, pensando en la economía circular, en reparar y reutilizar. Dime quién quiere andar con un teléfono reparado. Sí, No, cierto, pero tal vez ya te bueno, lo repara. A veces repararlo sale más caro, pero cuesta casi lo mismo que comprar uno nuevo. claro, pero yo creo que la parte de reparación tiene que ser sustituida porque los fabricantes produzcan aparatos Más resistentes. duralables, claro, O durables. Que se puedan transformar. Oye, ¿sabes qué? Ya llegó esta actualización. Bueno, Apple, hasta Eso donde está sé, difícil. Ah. tú puedes llevar tu Ah, teléfono o tu bueno, eso. computadora para Ándale. cambiarla por una nueva Y y te ellos hacen un te descuento. compran Sí, te hacen tu la anterior. descuentito. Digo, pues sí, a lo mejor no te dan mucho, pero ellos van a reciclar esa computadora, ¿no? Y la van a poner en términos de, pues de la economía circular. Así es de que. Pues yo invito a todos nuestros amigos fabricantes a fabricar cosas duraderas. Yo sé que muchos van a decir, oye, pero pues si mi negocio vive de que yo venda más, pues sí, pero hoy ya no está el horno para bollos, porque entre más vendas, pues más contaminas. Hay que ser una empresa sustentable. El tercer punto es justicia social. Y aquí, amigos, pues entran muchos términos importantes para las empresas. Empresas responsablemente sociales. La justicia social se refiere a una división justa y equitativa de los recursos, sobre todo, pues aquellas empresas, como dice Laura, que llegan a lugares donde se adueñan de los recursos y contaminan, pues no, hay que hacer una división justa y equitativa de los recursos, oportunidades y privilegios en la sociedad. Originalmente, un concepto religioso ha llegado a conceptualizarse de una manera más flexible como la organización justa de instituciones sociales que brindan acceso a beneficios económicos. Mire, hablando de este tema, leía yo un tema en Europa hace varios años a los jubilados que ya habían cumplido pues, su trabajo y que tenían ya una pensión y pedían un crédito. ellos eran beneficiados con intereses negativos. ¿Qué quiere decir? Que le pagaban a los jubilados parte de los intereses generados por los créditos. Esto en beneficio de sus pensiones. Estos son lo que debemos de conceptualizar, de ser más flexibles y que el mundo financiero pues aporte en una redistribución, en una división justa y equitativa de los recursos, sobre todo los recursos financieros, ¿no? Y que no esté nada más acumulados en muy pocas manos en este concepto. Pero bueno, interesante el tema, Laura, si lo permites, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Tantos lugares tan hermosos que hay que visitar en la península, así es de que aprovéchelo el fin de semana para hacerlo. Ya debe de estar muy desahogado todo, pues ya se acabaron las vacaciones, pero bueno. A disfrutar el fin de semana. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, hay que recordar que antes de que empiece la época de lluvias y de huracanes, proteger tu casa contra inundación y descargas eléctricas con un seguro para el hogar. Y bueno, en Yucatán nuestras casas están expuestas a huracanes, inundaciones, incendios, callos de rayo, explosión y además de pues algún robo, pues que entren, ¿cómo le llaman esos robos? No es robo hormiga. Cuando le dan el ventanazo a la casa y entran, Pues robo a pues casa robo a habitación. casa habitación. No tiene otro nombre, pero bueno. El caso es que para no tener que sufrir todo esto, pues el seguro pues te ayuda para recuperar aquello que hayas perdido en su caso. Y bueno, esto evita tener que usar tus ahorros o pedir prestado para enfrentar una situación de estas. Así que no esperes más. Protege ya tu casa. La cobertura de huracanes e inundaciones, cuando empiezan la amenaza de estos mismos, ya las aseguradoras, no te venden esta cobertura. Así que ahorita que todavía no hay estos problemas y estas amenazas, hay que asegurar la casa desde ya. Otra cosa importante que debes de saber es que los seguros de casa traen muchas amenidades. Así es, traen, por ejemplo, gastos médicos a tu personal doméstico por accidentes. Algo es po poquito, pero pues por lo menos es algo. Algunos dan 10 mil pesos, otros darán un poquito más. Es cuestión de la aseguradora que usted escoja. También la cobertura de objetos electrónicos personales, como son la computadora y la tablet. Ampara también al asegurado y dependientes económicos por actividades accidentales que causen daños, destrucción a bienes que realicen en actividades familiares. Por ejemplo, que salieron a jugar a la calle, patearon la pelota y rompieron el cristal de alguna casa. Pues esto también lo cubre como daños a terceros. Y otras más. Así que el tener un seguro de casa es una gran ventaja. También hay el servicio de que te manden a un plomero, a un eléctrico en situaciones de urgencia con un costo preferencial. Así que, pues, ¿qué esperas ya? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y fíjate que me recordaba que ahora con esto del calentamiento global y las tormentas tan duras, recuerdo que una agencia de automóviles de lujo hace varios años le cayó una granizada y los automóviles que tenían en el patio, pues no estaban bajo techo. Y la granizada, pues despedazó a varios automóviles y esta agencia de autos tuvo que pagarlos porque no tenía seguro. O sea, tuvo que hablar con los dueños de los autos porque pues estaban en resguardo en la agencia y muchos dijeron, no, yo no, que yo no aplica mi seguro, ¿no? Aplica tu seguro y si no lo tienes, pues tú pagas. ¿Cómo ves? O sea, qué importante es asegurar, amigos, su negocio, ¿eh? Porque pues esto lo hubiera cubierto un buen seguro para la agencia en sus instalaciones, ¿no? Pero bueno, y además, mire, con Laura la asesoría es gratis. Hable con ella. Pero bueno, regresamos aquí al tema que nos toca, los términos de sustentabilidad en los negocios que debemos de considerar en nuestros negocios y en nuestra vida cotidiana. Sostenibilidad social. Laura, en esencia, miren, la sostenibilidad social se refiere a los aspectos de la sostenibilidad que se relacionan con las personas. Eso es, según la investigadora británica doctora Laura Spence, que ha estudiado la sostenibilidad social durante años. La sostenibilidad social es importante para las personas y para la sociedad. También es importante para las organizaciones, incluidas las empresas. Tienen la capacidad de dar forma al cambio y beneficiarse de él. Hasta donde entiendo es que nosotros como individuos, en nuestra forma de vivir, nos tenemos que convertir en sostenibles Totalmente. nosotros mismos. Y ya sea en tu trabajo, o ya sea en tu casa, o ya sea en tu escuela, tenemos que ser sostenibles y eso convierte a una sociedad sostenible. ¿No crees? O sea, hoy que están de moda las asociaciones de vecinos, por ejemplo, Mira, y que vamos. todos los vecinos se pusieran de acuerdo para que verdaderamente redujéramos la cantidad de basura, o sea, llegar a la basura cero, porque la basura orgánica se puede reciclar, la basura inorgánica también se puede reciclar, entonces es llegar a las cero emisiones de basura. Correcto, Robert, eso también tiene mucho que ver con la sostenibilidad social. Sin embargo, yo cambiaría el nombre o la palabra de sostenibilidad por responsabilidad Bueno, pues y sí. respeto. Responsabilidad y respeto. ¿Qué significa esto? Que no afecto a otro al hacer lo que yo hago. ¿Sí? De Sí, y eso que se no trata. afectas al planeta también. Claro, aquí va un poco más allá. No solamente habla de no afectar, sino beneficiar, ¿sí? Por ejemplo, una sostenibilidad de una empresa que se acaba de poner, pon tú, en cierto barrio o algo así, si es un barrio pobre, por llamarle de alguna manera y tener una idea más clara del ejemplo, pues que limpie el parque, que siembre más árboles. Ahí está yendo más allá, porque está aportando a la comunidad en donde viene a establecerse. Y eso habla de una sostenibilidad social. Claro. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces, pues sí, lo que se está buscando ahorita es que empieza a haber esa conciencia de respeto al medio ambiente y a la sociedad, de no perjudicarla al momento de construir, producir o dar los servicios que se tengan que dar, ¿sí? Otro ejemplo que te puedo poner es la pesca industrializada que hay hoy en día. ¿Cuántas comunidades que están a orillas del mar, que vivían de la pesca, Están siendo hoy desplazados. ya no pueden vivir de la pesca porque pasan esos buques gigantescos con sus redes y acaparan todo el pescado. Y ya con sus lanchitas cuando salen, mira, en Progreso no tenemos ese problema, te voy a decir por qué. Porque no hay profundidad suficiente para que pasen esos buques. Nada más por eso. Pero también en Progreso han dicho que la pesca Ha cada vez se disminuido, aleja claro, más, ha pues disminuido. por supuesto, si están tremendos buques acaparando todo, no va a llegar ningún pececito aquí a nuestros puertos de Progreso. ¿Sí? Pues sí. Entonces, pero lo que ha prevenido que pasen aquí enfrente a la vista, a la altura de la vista de nosotros, ¿sí? Ha sido que no hay suficiente profundidad para que ellos pasen. Pues Pero sí. esto no sucede en otras playas. En No. otras playas sí tienen la profundidad y ahí enfrente pasan los barcos y acaparan con todo y la pobre comunidad ya no tiene ni qué pescar y de eso viven para, o sea, de ese es su único ingreso para poder comer. Entonces, ahí esta sostenibilidad social entra y es importante pues establecerla, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, aquí acabando, es el último fin de semana de abril, así es de que, pues ya se los decía, hay que prepararnos para la temporada de lluvias, la temporada de huracanes, que arrancan en mayo, el 15 de mayo en el Pacífico. Y a finales de mayo en el Atlántico. Así es de que hay que prepararnos, amigos. Mire, es muy fácil prepararse para esta temporada de lluvias. Hay que desasolvar los pozos, los drenajes, para que pues haya posibilidades de que no estén retacados de basura. No hay que tirar basura en la calle. Y hay que desasolvar, hay que cortar los árboles para que no tengamos problemas de caídas de ramas. Y pues esa es una manera de protegernos para las fuertes lluvias. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos empresarios. Miren, Fórmula en los Negocios está cumpliendo 15 años. Hoy es el programa 4593, contaditos. Si usted quiere escuchar el primer programa, por ejemplo, pídamelo a través de nuestro contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx y con mucho gusto yo se lo mando. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque nosotros sí llevamos la cuenta exacta de nuestros programas. No tenemos que inventarnos más años para justificar nuestro éxito, nuestra presencia. Y sabemos, amigos, que dar a conocer tu negocio es importante y ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y de valor para nuestros radioescuchas. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márcanos al 9991 2247 16. 9991 2247 16. O repito, escríbenos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con estos temas de cuáles son los términos que debemos de considerar de negocios sostenibles para este 2023. Y déjeme decirle, la palabra sostenible y sustentable son lo mismo. Nada más que dicho en otras condiciones, pero es exactamente lo mismo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, el punto 5 que habla de la visión de túnel de carbono y que también conocido como el síndrome del túnel de carbono. Yo no conocía ese término. Y bueno, que se refiere a tendencia a centrarse únicamente en las emisiones netas cero, ignorando otros objetivos importantes de sostenibilidad. Ah, ok, entonces un enfoque demasiado estrecho a las emisiones de carbono puede llevar a una gestión de sostenible insuficiente, una solución parcial o un daño a otros objetivos de sostenibilidad. Pues sí, vamos a pensar en una fábrica que está cuidando sus emisiones de carbono, pero que no se preocupa de cuánta basura está tirando físicamente, ¿no? O si Yo creo que es el, contamina el agua o si o... contamina el agua, claro, ese creo que sería el ejemplo más vívido. Entonces, aquí lo que dice es que hay que promover un enfoque holístico, o sea, que la sostenibilidad abarque múltiples aspectos, o sea, Sistémico. hay que cubrir todos los aspectos en cuanto a daño al medio ambiente o daño a la sociedad. Fíjate que el otro día, Robert, también otro documental que veíamos, no sé si te acuerdas, que un poblado, un pueblito en Estados Unidos acabó por emigrar y dejar el pueblo como fantasma. Pero ¿sabes por qué? Por la contaminación de sonido, porque había un palpiteo constante que ya provocaba jaquecas, migrañas y un problema incluso para dormir para los habitantes del poblado. Y tuvieron que salirse de allá. Entonces, ¿Y qué y provocaba ese? había una planta de luz o una planta de no sé qué había cerca, y ni siquiera muy cerca, pero las ondas, pues yo la verdad de física no sé mucho, pero las ondas sonoras En cierta en frecuencia cierta son, frecuencia y de claro. manera constante, pues bueno, pueden llegar a perjudicar tremendamente a un ser viviente. Bueno, también hemos visto algún documental que ahora también se fabrican armas que todavía no se dan a conocer a través del sonido, No, claro. ¿sí? A Sí, sí, través del sí. sonido. Entonces, y que se han provocado, por ejemplo, que de repente alguna explosión de sonido en el fondo del mar, que es donde lo prueban, provoca que a veces veamos delfines que salieron a la orilla o estén, ¿cómo se llama? Pues Ballenas sí, porque esos porque animales... son afectados, o no, imagínate, si debajo del agua más suena, Sí, también se tira una transmite el monedita y se sonido. oye, por ejemplo, en la piscina o algo, ¿no? Entonces viaja, el sonido viaja, creo que más rápido por el agua. Entonces, o bueno, no sé cómo está la cosa física ahí, pero a lo que voy es eso, ¿no? Entonces, imagínate toda una población que tuvo que emigrar por la contaminación de sonido. Es como que te pongan atrás de tu casa un herrero y que al herrero le da por trabajar en las noches porque de día hace mucho calor aquí en Amado, Yucatán, ¿sí? ¿Y cuándo vas a dormir? Nunca, ¿no? Entonces es una contaminación tremenda a través del sonido. Y esta parte sostenible se me hace muy bien que la planteen, Robert, pero yo creo que hay que atacarla desde el principio, desde el momento que se pone el negocio. Y tristemente no hay muchas regulaciones, no hay regulaciones suficientes. Me acuerdo que cuando vivía yo en las Américas, había varios que se quejaban de que a uno se le ocurrió poner frente a su casa un carrito de esos de comida. No sé, tacos, no sé qué estaba dando. Bueno, ha provocado no solamente los hedores, olores Pues sí, de lo porque que se los quedaba desechos. durante todo el día, ¿no? Para empezar, de la basura, aparte de la basura. Pero las ratas, los ratones, Ah, claro. los Pues generas insectos, otras cosas. claro. Entonces, todo eso es una implicación que afecta. Por eso te decía que para mí sostenibilidad es cambiar la palabra por responsabilidad de tus actos con los que te rodean y respeto hacia lo que te rodea. Llámese naturaleza, llámese otras personas, llámese etcétera. Pues amigos, ahí tiene usted la información. La verdad que, mire, si nos escribe a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx, le mandamos con mucho gusto este tema porque no lo terminamos y pues creo que a todos los que le interesan tener completo este documento de 10 términos de negocios sostenibles para este año y para pues cuidarnos de tanta... pues tanto daño que podemos recibir con el calentamiento global y que tenemos que ser ya sustentables en nuestra sociedad, en nuestras empresas. Pero bueno, se acabó el programa, Laura. Vámonos, fin de semana. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Laura. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios. La fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.